Bueno, sí, es el 12º juicio por delito de lesa humanidad acá en la provincia de Tucumán. Es un juicio que por sus dimensiones y por la cantidad de víctimas que tiene, es el más grande que se ha llevado adelante hasta ahora. Estamos hablando de 270 víctimas que vienen, por las que vienen imputados por delitos de lesa humanidad, 20 acusados. El juicio comienza mañana a las 9. Va a haber audiencias dos veces por semana, como se acordó el tribunal, jueves y viernes, y va a tener una duración que se calcula aproximadamente de un año, contado a partir de mañana. Doctor, la particularidad del juicio, teniendo en cuenta que Operativo Independencia se dio todavía bajo un gobierno democrático y constitucional. Sí, la particularidad es que se reunieron en su momento, esto, en el año 2004 y 2005, todas las causas cuyas víctimas habían sufrido los delitos con anterioridad al golpe de Estado del 24 de marzo del 76. Una agrupación muy grande de hechos, que todavía tiene otros 400 hechos más en investigación en la etapa de instrucción, y responde a ese criterio de cronológico, digamos, previo al golpe de Estado. No obstante lo cual, digamos, de las pruebas que se ha recolectado durante la investigación inicial, lo que surge es que el plan criminal es bastante parecido, y de hecho lo que se sostiene en la acusación con la que se va a abrir el debate es que se probó en Tucumán el plan criminal que luego sería extendido a todo el país. ¿Pueden sumarse más imputados a lo largo del juicio, doctor? Es una posibilidad. Hoy por hoy tenemos ante la Cámara Federal de Apelaciones el procesamiento ya de 20 imputados más por estos mismos hechos. Se trata del mismo proceso, es el mismo juicio en líneas generales, y ha pasado ya en el país en otros procesos también grandes como el de ESMA o el de La Perla en Córdoba, que a medida que se iba avanzando en el proceso, los imputados se iban sumando al juicio. Es algo beneficioso para todas las partes, los testigos y las víctimas no tienen que declarar dos veces, y los imputados tampoco tienen que esperar un año a que se resuelva su situación procesal, sino que ya directamente ingresan a este proceso y tienen una resolución pronta de su situación procesal. Sobre todo también hay que destacar, digamos, que hacer un juicio de esta magnitud conlleva una organización y una coordinación de muchas agencias del Estado, no solamente el Poder Judicial, el Ministerio Público Fiscal y el de la Defensa, sino también el Ejecutivo Nacional y Provincial, con lo cual también hay una cuestión de aprovechar los recursos que tienen todos los poderes del Estado para no realizar dos veces un juicio de esta magnitud. Entonces, en ese sentido, sí es una posibilidad latente, y desde el Ministerio Público Fiscal consideramos que quizás sea la mejor posibilidad. Doctor, desde el punto de vista operativo, ¿va a haber cortes de calle los días que se lleven a cabo las audiencias? ¿Cómo está previsto? Eso no nos ha informado el tribunal hasta ahora. Uh-huh. Es una decisión, y de esa parte de organización corresponde al tribunal la decisión. Seguramente dependerá de qué cantidad de gente comparezca el día de mañana para iniciar el juicio, y a partir de esa medida seguramente el tribunal va a tomar alguna organización al respecto. No, algunas de las querellas habían manifestado también la necesidad de quizás evitar el corte de estas calles que son neurálgicas para el funcionamiento del microcentro. Creo que después de las audiencias iniciales, que son las de mañana y del viernes, esto va a ser así, no va a haber los cortes habituales. Doctor, el juicio, los testimonios, la acusación que se va a formalizar en Operativo Independencia, ¿ratifica un poco lo que se vino hablando en los juicios anteriores de un plan sistemático de exterminio? Las organizaciones de derechos humanos utilizaban incluso la palabra genocidio. Sí, el genocidio, los delitos de la humanidad, no hay calificación jurídica, pero sí lo que se alude con esas palabras son los crímenes masivos, digamos, crímenes de masa, que afectan a una gran cantidad de la población, y sobre todo un ataque contra la población civil, que es lo que caracteriza a este tipo de delitos. Nosotros lo que tenemos son 270 casos de personas que fueron secuestradas, el 80% fueron secuestradas en sus domicilios familiares, públicos, conocidos, fueron trasladadas a centros clandestinos de detención, fueron sometidas a tortura, algunas de las cuales han sobrevivido, prácticamente la mitad de las víctimas han sobrevivido, y otras han sido ejecutadas extrajudicialmente. La reiteración de patrones en estos 270 casos, más de 400 que están en instrucción, no nos deja alternativa prácticamente que pensar que fue un plan orquestado y organizado y con pautas y reglas a seguir. ¿Testigos víctimas va a haber, como en otros juicios? Sí, por supuesto. Hay muchos sobrevivientes, casi la mitad de los casos son sobrevivientes, y por supuesto familiares y allegados, vecinos y compañeros también de trabajo o de militancia política de los desaparecidos van a dar cuenta también de los hechos de los que fueron víctimas los 116 desaparecidos que también tiene este proceso. Doctor, ¿cuál es situación de los imputados. No todos van a estar en la sala de audiencia en esta ocasión. El tribunal todavía no ha resuelto la cuestión de los imputados. El Ministerio Público Fiscal, nosotros hemos pedido que se los detenga a los fines de la realización de la audiencia. El tribunal en otros procesos complejos ya, como el de Arsenales 2 y Jefatura 2 y Villurquiza, había procedido a la detención de los imputados con la finalidad de garantizar el proceso, porque imagínense que es muy complejo tener a 20 personas a disposición del tribunal durante los 2 días de debate. Entonces hay una previsión en el Código Procesal Penal que permite esa posibilidad. Nosotros, porque viene siendo también la disposición del tribunal en juicios anteriores, hemos pedido lo mismo. Creemos que en este caso están dadas las mismas situaciones, algunas todavía más subrayadas, de manera que lo pedimos. Supongo que entre hoy y mañana, porque no tienen mucha más posibilidad, deberá resolver lo que sea en ese sentido. Desde la Fiscalía también se ha pedido que se resguarde a los testigos víctimas, sobre todo para evitar la revictimización. ¿Cómo va a trabajar el tribunal en ese sentido? Sí, ha sido nuestro planteo central en la audiencia preliminar de orden que hemos tenido y venimos trabajando en eso desde diciembre del año pasado prácticamente, tratando de acercar a todas las agencias gubernamentales, tanto del Estado provincial como del nacional, para que brinden por lo menos el mismo sistema que tuvieron los 11 juicios anteriores. Entonces, acompañamiento psicológico para las víctimas testigos, sistemas de alerta temprana, digamos, para la protección en caso de amenazas, o de algo que impide un testimonio libre, digamos, y también traslados, notificaciones, o sea, se tienen una serie de cuidados con el objeto de que la declaración de la víctima, que ya de por sí es una revictimización, sea lo menos revictimizante posible, como una responsabilidad que tenemos todos los agentes estatales que llevamos adelante este juicio. Sí, en ese mismo sentido, el tribunal que resolvió en el proveído de pruebas, resolvió que se iba a tener en la mayoría de los casos por incorporada el testimonio de esas personas que ya han declarado en otros juicios orales. Con lo cual creemos que ya ha sido, la postura del tribunal ya ha sido sentada y ha sido clara también en ese sentido. Gracias.